y no sé cuántos han pedido a Dios que encamine y haga marchar un milagro sobre sus vidas. Pero yo te quiero decir, ya he tenido testimonios de personas que han recibido el milagro que habían venido a buscar a la presencia de Dios durante uno de estos domingos. ¿Qué te parece? Dios es bueno, ¿verdad? Así que le damos un aplauso al Señor. Todopoderoso. Aleluya. Así que el domingo vamos a tener algún testimonio acerca de cómo en la vida de alguien ya se produjo el milagro que vino a buscar a la presencia de Dios. Señor, yo necesito este milagro. Y recordá que no pedíamos cosas. Pero decíamos, para cada uno un milagro puede ser algo que está necesitando, que lo apremia, que lo aqueja. Bueno, y Dios responde, por supuesto. Allí está la respuesta para alguien y vos no bajes los brazos. Tené fe, confía en el Señor, descansa en Él. Sé paciente, Dios hace las cosas siempre bien y las hace en el momento oportuno. Así que si vos le pediste al Señor y todavía no se produjo el milagro, sabé que está en marcha y se va a producir. Si lo viniste a buscar, Él recibió tu petición y lo va a estar llevando a cabo también. Quiero pedirte algo, te voy a pedir una molestia, te voy a pedir que te pongas en pie y que nadie permanezca al lado de quienes están en este momento. Voy a pedir que las damas, las hermosas damas que tenemos en la congregación, se sienten al lado de otra dama, pero no al lado de la que está ahora. Así que muévanse, los varones también, nos ponemos en pie y tenemos que terminar sentados al lado de otro varón que no sea aquel con el cual estamos ahora. Así que, varón, sentate al lado de otro varón y las damas también. Nos movilizamos un poquito. Walter. Ahí está. Así nadie queda sin estar. Estén de dos o de tres, así. Muy bien, excelente. Les felicito. Nadie está al lado del que estaba antes, ¿no es cierto? ¿O sí? Guarda, que tenemos todo filmado acá. Y después revisamos todo. Muy bien. ¿Sabés el nombre del que esté al lado? Pregúntale el nombre si no lo conoces. Pregúntense el nombre, háganse conocer. ¿Listo? Muy bien. Tenemos acá preciosos nombres, pero en realidad son preciosas personas. El nombre quizá fue un hecho accidental o de gusto de los padres. Lo importante es que cada uno de ustedes son personas preciosas, más allá del nombre que tienen. No son preciosos por el nombre, también sus nombres son bonitos, pero digo, más allá de eso, ustedes son preciosos en sí mismos. Y sobre todo, son preciosos y valiosos para nuestro Dios. Él se complace en cada uno de ustedes. Él les ama profundamente y eternamente. Y yo quiero en esta noche terminar pidiendo que vos vayas a poder tener una nueva experiencia del amor de Dios sobre tu propia vida. A ver, decime el nombre del que está a tu lado. No, en chino no, en ruso tampoco. De a uno, a ver. Elvira, mire qué lindo nombre. Patricia. Esteban, excelente. ¿Perdón? Ariel. Muy bien. Derlis, qué nombre. Antonio se llama. Osvaldo. Betty. Maxi. Horacio, mirá, grande Horacio. Oh, Ernesto, ahí hay otro Ernesto. Silvia, mirá. Sandra. Bueno, acuérdense los nombres, porque después van a tener que orar por cada una de esas personas. Muy bien, ¿sabes? Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos, en realidad es un versículo que vamos a estar leyendo, tiene que ver con lo que ocurrió ya con Jesús resucitado, ¿no es cierto? En estos días, hoy precisamente viernes, es coincidente con el viernes de crucifixión del Señor Jesús. A Jesús lo crucificaron un día viernes. e inmediatamente, porque comenzaba el día de reposo, a las 6 de la tarde del viernes comienza el día de reposo, inmediatamente, luego de bajarlo de la cruz, usted conoce, lo pidieron el cuerpo, José de Arimatea lo envolvió en un lienzo, en una sábana, como era la costumbre, lo prepararon con algunas especias y lo colocaron en una tumba nueva, que no había sido usada nunca, y vacía. Y las tumbas eran como en cuevas, en las montañas, en los montes, ¿no es cierto? Así que allí pusieron el cuerpo del Señor Jesús. Y por las dudas, las autoridades de aquella época pusieron y movieron una gran piedra para tapar la entrada a la tumba, y además pusieron una guardia imperial allí que custodiaba de que nadie pudiera entrar, no sea cosa que se robaran el cuerpo del Señor y dijeran que Él había resucitado, como había estado diciendo. Así que eso aconteció, pero no hubo nada que pudiera detener el poder de Dios levantando de entre los muertos a Jesucristo, así que Él resucitó al tercer día, es decir, el viernes, el sábado, y el domingo, tercer día, muy de mañana, las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, iban hacia la tumba, ¿no es cierto?, llevando otra vez especias y demás, y ver el cuerpo del Señor, y iban acongojadas y tristes por todo lo que había ocurrido. Y sin embargo son aquellas primeras que son sorprendidas con la noticia que el cuerpo del Señor no está. Se lo han robado, hasta ellas mismas pensarían ello. Sin embargo, inmediatamente Dios les revela a través de los ángeles, dice, no, ¿cómo no busquen entre los muertos al que vive? Buscan al Señor Jesús, no está acá, Él ha resucitado. Y entre dudas e inquietudes, incertidumbre, finalmente el Espíritu de Dios pone convicción en sus corazones, verdaderamente ha resucitado. Y el mismo Señor Jesús comienza a aparecerse primero a estas mujeres y luego a otros discípulos y así sucesivamente. Así que en este instante es cuando Jesús, luego de revelarse a ellas, les dice estas palabras que está en el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículos 6 y 7. Y vamos a hacer énfasis en el 7 después. Dice, mas él, Jesús, les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque los había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Los ángeles del Señor, el ángel del Señor les está diciendo a estas mujeres, no tengan temor, vayan y digan a los discípulos y a Pedro que lo esperen en Galilea tal cual él les había dicho que los iba a encontrar allí. Siempre me llamó la atención de por qué esta distinción de cuando los ángeles le están diciendo vayan y anuncien a los discípulos y como algo aparte todavía agregan y a Pedro. ¿Acaso Pedro no era uno de los discípulos? ¿No hubiese sido suficiente con decirles anuncien a todos los discípulos que le vayan a encontrar, él va a aparecerles allí en Galilea tal cual él ya les había adelantado? ¿Por qué hay esta diferencia? E indudablemente, esta diferencia está dada porque Dios, Cristo resucitado, tenía algo especial preparado para Pedro. Cristo tenía una bendición especial, particularmente preparada para Pedro. ¿Y por qué para Pedro? Porque Pedro tenía una necesidad particular de encontrarse con el Señor Jesús nuevamente. Pedro tenía una necesidad particular por la cual necesitaba imperiosamente a Jesús y su poder. Y claro, el Hijo de Dios sabía y supo de esa necesidad y apenas resucitó, expresó su disposición de poder bendecir a Pedro en la manera en que él lo estaba necesitando. Por eso les dice, anuncien a los discípulos, como diciéndole, pero particularmente a Pedro, porque había una necesidad particular en Pedro de que Jesús resucitó y de que él se va a encontrar con todos, inclusive con Pedro. Y esto verdaderamente acontece. Jesús empieza a revelar, ya resucitado, a sus discípulos, se presenta en medio de ellos. En algún caso, alguno de los evangelios relata la incredulidad de Tomás. ¿Se acuerda aquel pasaje que le dijo, bueno, mirá, poné tu dedo en el agujero de mis manos, que fueron allí las que fueron perforadas cuando me clavaron en la cruz, y todos estos acontecimientos? Y sin embargo, luego viene un encuentro particular y personal con Pedro, que usted recuerda, luego de que el Señor Jesús volviera a llevar a cabo ese milagro de la pesca milagrosa, en el cual comenzaron a abrirse sus ojos espirituales, y hasta ahí no habían entendido, ni a veces incluso habían reconocido que era Jesús, el resucitado, el que estaba entre ellos. Allí comenzaron a percibir y a recibir esa convicción profunda del Espíritu de que realmente era aquel que había sido crucificado en la cruz y que se estaba cumpliendo todo lo que él había dicho y que ahora el poder de Dios lo había levantado de entre los muertos, dándole victoria sobre el sepulcro y sobre Satanás. Así que Pedro vuelve a tener este encuentro con Jesús. Jesús lo provoca, Jesús lo busca a Pedro y tiene ese diálogo luego de haber participado de una comida, de aquellos peces que habían pescado nuevamente, tienen este encuentro. Pedro hasta ese momento estuvo bastante callado, pero entonces ahora el Señor Jesús le empieza a dar aquello que había preparado especialmente para Pedro. Empieza a satisfacer esa necesidad tan profunda que Pedro tenía en ese momento. No lo dice el pasaje específicamente, pero cualquiera podría imaginar que realmente Pedro y Jesús se fundieron en un fuerte abrazo, el uno con el otro. El uno, Pedro, porque necesitaba tremendamente ese abrazo, que lo confirmaba en el amor de Jesucristo, lo confirmaba como discípulo de él, le satisfacía esa necesidad que estaba teniendo en su corazón, era el abrazo de consuelo a su tristeza, a su dolor, él era el abrazo perdonador, porque Pedro se sintió culpable de haber negado a Jesús, a pesar de su compromiso de que yo nunca voy a hacer eso. Y él lloró amargamente después de haber cometido esa falta, haber negado a Jesús. Y en la profundidad de su dolor y de su tristeza, habrá creído que estaba desamparado para siempre y ya no iba a tener lugar con aquellos que seguían a Jesús. Así que Cristo pudo ver todo eso, pudo saberlo, pudo conocerlo, y entonces se dispuso inmediatamente luego de resucitar a poder darle este abrazo a Pedro. Un abrazo reconfortante. Un abrazo que te derrite, un abrazo de fortaleza, un abrazo de un padre a un hijo. Y estamos casi en el mismo tiempo en el cual estuvo Pedro y el resto de los discípulos. Jesús resucitado. Ya había pasado el día de la crucifixión, ya estaban ahora en el día de la resurrección. Para nosotros este viernes ya está pasando, o habrá pasado ahora, digo, ya celebramos y damos gracias a Dios por Jesucristo y su sacrificio en la cruz, pero ya estamos en el espíritu de celebrar la resurrección. Y quizás tu vida o la mía, su vida o la mía, pudiera estar en alguna condición como lo estaba Pedro. Y yo creo que Jesús también en este momento estaría diciendo, díganle a toda la iglesia que está allí reunida, alabando y orando en mi presencia, y a Pedro, tu nombre, vos, díganle a él también, díganle a ella también que tengo algo especial preparado para darle. he preparado una bendición particular para darle. Porque sé que está ahí en medio de mi pueblo, pero tiene una necesidad profunda. Y sé cuánto necesita de que yo le dé un abrazo. Y quiero darle un abrazo, diría Jesús. Así que díganle que se prepare porque vamos a tener este encuentro personal antes de que se vayan de esa vigilia. Porque les quiero dar esta bendición. Y entonces ya no es Pedro, ahora sos vos, ahora es usted. Y alguien necesitará el abrazo del Señor que le haga sentir protegido. Y otro necesitará el abrazo de Dios para sentirse amado profundamente una vez más. O contenido, o fortalecido, o consolado. Necesitarán un abrazo para derramar sus lágrimas o su tristeza en sus brazos. Quizás lo que te está ocurriendo o te ha ocurrido en este último tiempo te hace dudar de si Dios se ocupa de vos o no y de si Él te ama o no. Pues Él tiene la bendición especialmente preparada para brindártela ahora, antes de que te vayas a tu casa. Porque conoce lo que ocurre contigo. Y quizás estás en aflicción, en sufrimiento, en lucha, en pelea. Y Él quiere ser tu escudo, tu refugio, tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en esa tribulación. Él quiere hacer confiado, guardado. ¿Por qué? Porque te ama, porque sos especial para Él. Porque Él quiere estrechar el vínculo y que vos sientas que Él nunca te podría abandonar. ¿Cómo lo iba a hacer? Ni por un instante. Entonces Él quiere volver a decirte que te ama mucho, que confíes en Él, que sus fuerzas están obrando en tu vida, en tu circunstancia, que si tenés alguna carga la dejes en Él, que si la tristeza te invadió, la dejes en Él para que Él la pueda transformar en gozo nuevamente luego de un tiempo. Si necesitas consuelo, confort, un mimo. Él te va a llamar como a Pedro, también por tu nombre. Un momentito como se lo buscó con Pedro y se las arregló para estar a solas con Pedro. Y entonces allí poder darle ese abrazo y decirle, Pedro, ¿no tenés ganas de darme un abrazo? Porque yo tengo muchas ganas de darte un abrazo, le diría el Señor. Yo creo que por más que Pedro fuera el más duro emocionalmente hablando, creo que esa demostración de amor y de afecto de parte del Jesús resucitado le debe haber hecho caer las lágrimas. Así como lloró amargamente poquitas horas atrás por haber negado al Señor, seguramente ahora estaba también desahogándose de toda la carga que sintió por ello, de toda la aflicción, hasta de la culpa que debe haber sentido. Y Pedro fue restaurado y renovado, y sus fuerzas y su ánimo volvió a su vida. Y se sintió ahí amado quizás como nunca antes. Porque cuando todo va bien, bueno, es fácil decir te amo, está todo bárbaro. Pero que alguien le hubiese dicho, Pedro, yo te amo, después de haber hecho lo que había hecho. No importaba eso. Jesús quería confirmarlo como un hijo suyo especial y amado, como otros hijos e hijas especiales y amados que Dios tiene, entre los cuales está tu propia vida también. Así que esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Díganle. Y ahí viene tu nombre o viene el mío. Y entonces ahora que estamos solos con el Señor, Él quizás te pregunte, ¿tenés ganas de darme un abrazo? Pero Él te va a decir, yo sí tengo ganas de darte un abrazo. Dame un abrazo. Recibí el mío. Y entonces ahí, estando en sus brazos, es la oportunidad para desahogarte, decirle lo que sentís, lo que necesitas. A lo mejor no te salen palabras. Dios sabe leer tu corazón y escucha tu corazón. Eso será suficiente. Lo más importante es que vos puedas recibir esa bendición que Dios ha preparado para darte hoy, conforme a esa necesidad que tenés hoy. Dolor, tristeza, amargura, incertidumbre, pruebas, luchas, te quedaste sin fuerza, estás agotado, te desgastaste. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nos vienen repitiendo que para Dios no hay nada imposible. Y de verdad que no lo hay. Así que deja que el Señor te demuestre cuánto te ama, dándote este fuerte abrazo también. Por eso, como se trata de abrazarnos ahora, es que yo les pedí que se sentaran mujeres al lado de otras mujeres y varones al lado de otros varones. Lo que vamos a hacer ahora es ponernos de pie, cerrar nuestros ojos y darle un abrazo a aquel que está a nuestro lado. Un abrazo bien fuerte, bien fuerte. Hacele sentir al otro el abrazo del Señor, que lo abraza fuerte contra su propio pecho. Y permanezcan el tiempo que quieran en el abrazo. No lo vamos a poner un límite. Y oren el uno por el otro. Y pedile, Señor, bendecí a, y acordate el nombre, y nómbralo allí. Bendecí a Juan, a Horacio, a Pedro, a Elvira. Bendecilo, llenala de tu amor. Señor, que lo que vos sabías que necesitaba lo pueda recibir ahora. Señor, que experimentemos todos una vez más tu profundo amor. Y que eso nos restaure, nos fortalezca, nos consuele, nos conforte. Señor, hacé la obra en la vida de esta persona. Y oren así el uno por el otro, aún mientras están abrazados o no, como quieran. Pero creo que eso va a ser un buen símbolo de lo que sería este encuentro de Pedro con Jesús, de tu propia vida con Jesús que también está aquí en medio nuestro. Así que para terminar en esta noche yo te pido eso. Vamos a ponernos en pie, abraza a aquella mujer que está a tu lado fuerte, abraza a ese varón que está a tu lado fuerte. Bien fuerte. Hacele notar que son los brazos del Señor, que le ama. Y bendecilo en oración. Bendíganse el uno al otro en oración. Señor, bendecí a mi hermano y a mi hermana. Derramá de tu misericordia. Llenalo de tu amor. Sostenelo en tus brazos. Fortalecelo. Llévate toda carga, toda aflicción, toda pena, toda tristeza, todo dolor, toda ofensa en el nombre de Jesús. Ministra a mi hermano, a mi hermana en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, abrazanos como iglesia y como pueblo tuyo que somos. Cuida a mi hermano y a mi hermana. Sé refugio en este tiempo de lucha y de prueba. Señor, concede la victoria en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Señor, quita toda amargura. Cambia cada lágrima en gozo, Señor, en poco tiempo. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias por tu amor, Señor, gracias. Gracias porque no te olvidaste de ninguno de nosotros. Gracias por poder contar contigo, Señor. Venir a ti con confianza, abrir nuestro corazón, no sentir vergüenza por nada. Gracias por amarnos. Oh, te alabamos, Señor. Te alabamos. Señor, bendecí con aquello que preparaste la vida de cada uno de nosotros. Una doble porción, una doble bendición. Más de ti, Señor, en la vida de cada uno. Manifestá tu poder. En el nombre de Jesús. Declaramos deshecha toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Declaramos victoria sobre cada circunstancia en el nombre de Jesús. Declaramos que es tiempo de cantar, que es tiempo de danzar, es tiempo de celebrar para la vida de mi hermano y de mi hermana en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor, gracias. Oh, Señor, bendito sea tu nombre. Oh, Señor, bendito seas.